Bueno, Euge, nos vamos para Tinogasta. Tantas veces hemos ido allí a través de la radio por la cuestión antiminera, ¿no? Y en el último tiempo venimos hablando, por supuesto, que mucho de San Juan, a propósito de lo que está sucediendo allí tras el derrame de 1 millón de litros de solución cianurada sobre el río Hachal, pero la realidad es que toda esa zona sigue siendo conflictiva a nivel minero y hay nuevos emprendimientos en vista. Y vamos a saludar ya a Karina Olmos, ella es integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta. Karina, bienvenida aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos una vez más con un incidente en nuestra zona, en Tinogasta, asediados por la política de estas mineras. Tenemos una minería de uranio que nos quieren explotar a 7 kilómetros de la ciudad. Desde el 2007 que estamos en esta oposición clara ya que se hizo a nivel nacional con la represión del año 2012, el 10 de febrero. Y bueno, y ellos continúan con este plan. Hoy justamente están ingresando permanentemente camionetas de la policía minera y esta vez pudimos interceptar una camioneta que viene directamente de la provincia, de la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca. Uh-huh. Bueno, está esta camioneta con 3 personas y ellos dicen que vinieron, obviamente, es una gran mentira, a sacar muestras del agua de esta zona. Nosotros la tenemos acá porque necesitamos que alguna autoridad nos dé explicaciones que sean ciertas, coherentes para nosotros, que nos conformen, por lo menos que nos den una explicación de qué es lo que están haciendo acá. ¿Y qué sucedió cuando interceptaron a la camioneta que bajaba de las higueritas, no? Así es, bajaba de las higueritas. Estaba acá, se juntó un grupo de gente. Bueno, y está llegando más gente porque es algo que nos preocupa. Sabemos que está nuestra seguridad, nuestra agua, nuestro aire está en manos del ciudadano común, así que eso ya lo entendimos, son muchos años en esta lucha y estamos acá esperando explicaciones por parte del gobierno o de quien corresponda para saber a qué ingresó esta camioneta a las 16 horas más o menos. Karina, hay algo que dijiste como muy de paso y la verdad que te quiero repreguntar, cuando hablas de policía minera, ¿qué es la policía minera? ¿Qué es la policía minera? Uh-huh. Mira, nosotros lo que, nadie nos explicó tampoco, ¿no? Pero sabemos, lo que entendemos es como que ellos resguardan todos los pedimentos mineros, como que siempre están visitando. Es lo que ellos, esa es la función que ellos dicen que tienen. Para nosotros, el ciudadano común, lo que notamos es que siempre están cargados con gente contratadas de acá, un grupo de gente que está contratada para trabajos mineros y andan paseándose por la ciudad e incluso entran a la zona de las higueritas. Nosotros pudimos llegar a la zona de las higueritas y ya encontramos que están las marcaciones, que hay mojones. Uh-huh. Así que eso nos preocupa porque no se cumple la promesa de la gobernadora Corpati cuando dijo que uranio no iba a haber en Tinogasta. Karina, perdóname que te repregunte de vuelta sobre la policía esta, pero la verdad es que me llama la atención. ¿Esto es una fuerza de seguridad privada o es parte de la fuerza de seguridad pública? Es parte de la seguridad pública. ¿Pero se dedican a cuidar a las empresas? Las empresas mineras, exactamente. Ajá, bien. Sí, todos los pedimentos mineros de la provincia. Y la situación ahora es que la camioneta está ahí, detenida por ustedes, y se va acercando. Esta camioneta no es de la policía minera, ¿no? No, es la camioneta de la Secretaría de Minería de la provincia. Uh-huh. Claro, sí, claro, está detenida, ustedes le han cortado el paso y se está sumando gente a ese corte. Sí, esperando alguna explicación, porque entendemos que para acá no tendrían que ingresar para absolutamente nada. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo. ¿Y cuál es la actitud de la gente que estaba en esa camioneta? ¿Cuántas personas hay? ¿Qué hacen? Y hay 3 personas, son dos hombres y una mujer. Ellos dicen que dependen de la Secretaría de Minería y que, bueno, fueron enviados, no nos dan más explicaciones que esas, que están haciendo un monitoreo del agua. Uh-huh. Nada. Y ustedes lo que pretenden es no que... No muestran ningún papel. Y ustedes lo que pretenden es que les digan si hay algún vínculo con el proyecto del que están hablando de uranio. Exactamente. Tenemos acá una empresa que ya vino, es un contrato de persona, que es la Coldron. No sabemos bien si están atrás de todo esto. O sea, sabemos que estas cosas no te informan. Así que lo que tratamos es de buscar la mayor información y viene sí o sí por parte de ellos. ¿No hay presencia policial hasta ahora de sí, la policía? Sí. Recién se hicieron presentes las de la regional de acá de Tinogasta. Uh-huh. ¿Y en qué actitud? Porque ustedes han sufrido dos fuertes represiones. Una en la ciudad, allí en el arco de la ciudad, en el arco de entrada, y la otra sí, un poco más alejado, allí cuando se hizo la movida de Cerro Negro. Exactamente. Así que sí sabemos lo que puede pasar, todo lo que ellos pueden recurrir para sacarnos de acá, pero nosotros sabemos también que tenemos derechos a saber qué es lo que están haciendo. Hace muy poco se presentó un proyecto de ordenanza, pero es por parte del oficialismo, así que no sabemos qué. Como estamos en épocas electorales acá en Catamarca, ¿no? Entonces, como saben que es un tema que preocupa a los tinogasteños, como forma de presión del pueblo, se le pidió a los candidatos que están ahora y coincide que hay un viceintendente actual que está por reelegirse para la próxima viceintendencia, y él hizo una presentación y se aprobó una ordenanza a donde todo este sitio de las higueritas se declara turístico y uh-huh, libre de contaminación. Y claro, eso es lo que no podemos entender, porque está una camioneta de la provincia de la Secretaría de Medio. ¿Y la actitud de los medios de comunicación ante esta medida que han tomado ustedes? ¿Se han podido tomar contacto con los medios locales? No, eso es muy difícil. Es muy difícil, o sea, es muy difícil que el medio de comunicación de acá de la zona dé a conocer esto. Pero bueno, no, a nosotros la verdad es que no nos hace falta, porque el boca a boca ya funciona de hace mucho y la gente se está llegando. Ahora se está corriendo un viento, nuestro viento sonda, que es muy fuerte, y lo mismo estamos acá, aguantamos, porque sabemos que no nos queda otro. Bueno, Karina, estamos atentos a lo que sucede allí. Esperamos no volver a recibir algún llamado como aquel que recibimos alguna madrugada muy tempranito cuando estaban reprimiendo allí y nos llamaste para informarnos. Pero estamos atentos a lo que ocurra. Bueno, yo les agradezco. No sé si pueden escuchar el viento, y eso, estoy dentro de un auto. Impresionante el fondo que está corriendo. Bueno, yo les agradezco que estén siempre con nosotros. Esperamos también no tener que comunicarnos para eso. Dale, muchísimas gracias. Saludos por allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hemos charlado con Karina Olmos, integrante de la Asamblea por la Vida de Tinogasta, y esta nueva movida antiminera, cortando el paso a una camioneta de la Secretaría de Minería que está bajando de las higueritas, donde hay un proyecto allí para instalar una mina de uranio a solo 7 kilómetros de la ciudad del casco urbano de Tinogasta, en Catamarca.